Hola mundo. Hola muchachuelos y muchachuelas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3958. Y aquí seguimos tan ricamente dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado como una perdiz de estar de nuevo a vuestro lado. Y empezamos pintando en la lluvia, Painting in the Rain, una grandísima canción de John Larson and the Silver Fields. No se puede empezar de mejor manera un programa que con esta canción o una canción de este tamaño. Painting in the Rain, él es el músico de Rhode Island, de Providence, el señor John Larson, con su banda John Larson and the Silver Fields. Su último gran disco, The Great Pause, un discazo que ha sonado aquí ya en varias ocasiones y que seguirá sonando porque aquí nos encantan las buenas canciones, las mejores canciones. Plásticoelástico.es. Y ahora vamos a endurecernos un poco porque desde el Reino Unido nos llega una banda que hacen un poco de punk, garaje, hard rock e incluso en algunos momentos. Ellos se llaman Mr. Strange, les hemos escuchado en alguna ocasión y tienen preparadito un EP que saldrá el 1 de septiembre y que el 10 de septiembre y que se va a titular 1 simplemente. Y ya habíamos oído una canción de este EP. Bueno, pues aquí tienes otra canción de ese mismo EP. El tema se titula Loving Wall. Ellos son la gente, el grupo, el trío de Manchester, Mr. Strange. Yeah. Ahí estaban estos recién llegados que vienen desde Manchester y que se llaman Mr. Strange. Suenan un poco hard rock, un poco fuzz, un poco garaje, un poco punk. Y bueno, pues van a grabar este EP, o han grabado ya este EP que publicarán el próximo 10 de septiembre, que se titula 1, a través del sello PNKSLM. Y la canción que hemos escuchado se titulaba Laughing Wall. Ellos eran Mr. Strange y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, y en su buena programación ahí está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, que están en sitios estupendos y son buenas emisoras, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en sitios fantásticos y en emisoras no menos fantásticas, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena potente y bien rodeado de buenos programas y de una gran programación Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un poco de punk, el punk que nos trae un grupo muy divertido, una banda que se llaman Fundación Francisco Frankenstein, con su disco Negacionista, No, No, No, y ya habíamos escuchado tres temas de este buen disco que tiene 16 cortes, y hoy vamos a escuchar uno muy veraniego para los vagos, Yo No Hago Surf. Fundación Francisco Frankenstein. Ahí estaba la Fundación Francisco Frankenstein con su canción Yo No Hago Surf, una canción incluida dentro del disco No, No, No, publicado por Family Spree Recordings, y de que ya habíamos escuchado unas cuantas canciones. Es un grupo mallorquín, un trío mallorquín de punk, con gente que viene desde Buenos Aires, del Reino Unido, de Blackpool y de Palma de Mallorca. Y juntos tienen esta banda divertida y punkarra, que suena aquí con Soltura en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con un disco benéfico, un disco que ha publicado el sello de Los Ángeles, My Grito, y ha hecho un disco que se titula Más Alto, A Charity Compilation Volumen 3, en el que participan ni más ni menos que 28 bandas de la zona del este de Los Ángeles. Y bueno, todo esto es para un centro de mujeres acogidas, que bueno, pues pueden ser por violencia doméstica, por problemas de aislamiento, en fin, por todas las cosas. Y hay 28 bandas que han participado en ese tributo, en ese disco recopilatorio y benéfico, y todos los beneficios de este disco pues van para esta finalidad. Y una de las bandas que participan es este, que se llaman The Hideaway, con una canción, Devil Love. Banda de rockabilly, punk, rock and roll, surf, blues, en fin, hacen garaje, hacen un poco de todo mezclado y hacen buenas canciones como este, el Devil Love, que nos ha encantado. El disco, ellos participan en este disco benéfico titulado Más Alto, A Charity Compilation Volumen 3, se llaman The Hideaway, el grupo, y el disco lo ha publicado My Grito Industries, un sello independiente de Los Ángeles. Y suenan aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página que alberga unos cuantos programas, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicado a los deportes de los que nadie habla. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que es otra emisora digital dedicada a los coches clásicos. Estamos en una emisora local asturiana estupenda, en un sitio estupendo, como es Nava, en Radio Nava, suena Plástico Elástico. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de una magnífica emisora como es Radio Pulsar. Así que estamos en un montón de sitios, rodeados de muy buenos programas, con una buena programación, en fin, que no te pierdas ninguna de ellas. Sigamos en Plástico Elástico con más canciones buenas, y en este caso de la mano de una banda que se llaman Vox Teles, que es una banda, Vox Teles. Vox Teles es una estupenda banda que viene desde el Reino Unido y que acaban de hacer una canción titulada Let Him Go, una canción que saldrá en su EP titulado Break Up, Babes Thinking Ahead, que saldrá dentro de no demasiado tiempo, en muy poquito, y que saldrá exactamente el próximo día 6 de agosto. Y aquí tienes a los Vox Teles con este pedazo de canción titulado Let Him Go. I'm so happy I could jump into the sky and grab a handful of the clouds as they're rolling past my eyes. I'm so plumbing buzzing I could run into the streets tonight and shout your name loud as I count so no one gets any shine. Please forgive me, I just struggle to contain this crazy feeling that you make me feel. Without you I'm astray. Talk about your plans, like when you said you wanna travel or that trip to Amsterdam. Yes, I get you bailed, cause I wouldn't let you leave, even though you paid the initial deposit and it wasn't cheap. Let's not pretend I don't do all this for you, because I act this way so that you know that I really love you. Let's not pretend that I'm holding you back, I just want the best for you as long as you don't leave my sight. Whoa, he's got you right here. Boxtels, escrito Boxtels y pronunciado Boxtels. Ellos vienen desde Huddersfield, en el condado de York, en Yorkshire, y suenan francamente bien, un poquito pulp, un poquito Pigeon Detectives, un poquito Kaiser Chiefs, bueno, todas esas bandas de indie pop, indie punk, pop punk, muy interesantes. Esto es el nuevo single que han adelantado, Let Him Go, de su EP, que saldrá autoeditado el próximo 6 de agosto y que se va a titular Break Up, Beps and Thinking Ahead. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora nos vamos a ir hasta Italia, porque de allí viene una de las grandes bandas de power pop del panorama mundial. Ellos se llaman Radio Days, Darío Persi y compañía, ahora en formato trío. Y su último disco, Raybone, publicado en España por Rock Indiana en vinilo, en CD, es un discazo del que ya hemos puesto, pues con esta, no sé si 2, 4, 6, 8 canciones de un total de 10. No está nada mal. Esta se titula When I'm With You, cuando yo estoy contigo, y ellos son Radio Days. Impresionantes estos chicos, lo bien que hacen canciones de power pop, básicamente de pop, con ciertos aromas vitelianos. Ahí estaban los Radio Days, de su álbum Raybone, con la novena canción del disco y la novena canción que pinchamos de este álbum, When I'm With You, cuando yo estoy contigo. Radio Days, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de grandísimas canciones. Y vamos ahora con una banda británica que se llaman The Skinner Brothers. Es un cuarteto que suenan francamente bien, vienen desde Londres, de Brixton, creo, si no me falla mal el coco, y se llaman The Skinner Brothers. Ya habían sonado también anteriormente y ahora van a sacar el próximo día 6 de agosto un EP titulado Culture Non-Stop, la cultura nunca para, y el temazo que nos adelantan es este Jericho Star. Ellos se llaman The Skinner Brothers. Yeah, my mate Jack, he knows the score. Obviously, if you wanted more, you don't care if you got sick and changed. Don't really mean a lot to me, he said. All I want to do is pay my pockets blue to London City's tune. And all I've got to say, I'd have it no other way, have it no other way. Jericho Star, rise up my sweet Jericho Star. Dressed up like Bloomingdale, some break on my back, don't end up as a Chippendale. I got a third degree, don't mean a lot to me, she said. All I want to do is waste some time with you, beat on back them blue. And all I've got to say, I'd have it no other way, have it no other way. Ooh, rise up my sweet Jericho Star, rise up my sweet Jericho Star. Jackie deals in red and blues, buy us a Dutch skyboxes too. Got a chain, won't worth the wait. One shot, two shot, reprobate. I said, all I want to do is drink until I'm blue to London City's tune. And all I've got to say, I'd have it no other way, have it no other way. Ooh, rise up my sweet Jericho Star, rise up my sweet Jericho Star. Ahí estaban los Skinner Brothers con ese sonido tan original, tan diferente y que nos recuerda a un montón de buenas bandas de garaje, rock, un poquito pop, un poquito alternativo, en fin. Ellos se llaman The Skinner Brothers y su disco que sale el 6 de agosto, Culture Non-Stop, la canción que hemos escuchado, Jericho Start. Y ahora vamos a, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, hasta Boston, porque de allí nos llega el siguiente músico, Jerry Lahan, que acaba de sacar un single con Dickie Barrett, un single para el sello Rumba Records, gran sello de Boston, Massachusetts, agitando también el ambiente musical de aquella ciudad, y acaban de sacar un single estupendo, un single de rock garaje, de garaje rock, buenísimo, que se titula Drinking Life, la vida viviendo. Él es Jerry Lahan y con la colaboración de Dickie Barrett. I remember my mother Ahí estaban Jerry Lehan y Dickie Barrett con esta gran canción, Drinking Life. Bueno, esto es lo normal que surge cuando se juntan los dos líderes de dos bandas de Boston, dos grandes bandas de Boston, como son The Dogmatics y los Mighty Mighty Bostons. Bueno, pues dos pedazos de grupos, dos pedazos de líderes juntos, pues que va a resultar una canción como esta, Drinking Life, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son de Faves. Y dirás, ¿y estos los Faves que son asturianos? Faves. Bueno, pues no, son una banda en la que están Robbie Dunbar, guitarrista y cantante que hacía coros y tocaba la guitarra con Greg King, el batería de Greg King, que es además el cantante ahora de este grupo, de Faves, Larry Lynch, y con ellos están Jimmy Jett Spalding al bajo y Dave Tasinian a los teclados. Y juntos han hecho una canción maravillosa titulada Never Ending. Aquí están, te presentamos a The Faves. He's a restless child, I know what I need. Someone to talk to, listen to me. Come to me with sweet satisfaction. Take me away from all the distraction. Your touch, tenderness, I want you more than anything that exists. Like the stars, ever suspending my love for you. Never ending. Put out years that we leave behind. Persuasion of love will get stronger with time. As we grow and change, you're gonna see. Oh, I won't give up. You can count on me. Love is a feeling. It's not understood. It's tough to describe, but it feels so good. Like a chorus in a fire. Never stop blending my love for you. Never ending. Yes, I know when the feeling is right. Sun's gonna shine forever as the endless sky. The ultimate love knows no pretending. My love for you will be never ending. Follow the dream and let's see where it leads. Otra bonita canción, sí señor, para la buchaca. The Faves, músicos que han estado acompañando a Greg King, al gran Greg King, y que han sacado este single dentro de esa formación que se llama The Faves, y que el tema se titulaba Never Ending. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este es el bueno de Jeff Shelton con otro con otra vertiente diferente a los Well Wizard, que son más power pop garaje, y aquí hace una versión de power pop un poco shoegaze. Se hace llamar Dead Lights y como tal ha publicado un disco homónimo del que hemos escuchado ya 5 canciones. El disco tiene 10 en total y repetimos una más porque es que nos encanta este discazo. Dead Lights, la canción de Knowing. It's a dream for another rainy day. Otra estupenda canción, The Knowing, de Jeff Shelton, en este formato diferente que se llaman The Lights. Y seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con un tributo más que merecido a Brian Wilson, los Beach Boys. Aquí tienes una canción incluida dentro de su disco, el álbum Wild Honey, que se publicó en el año 1967. La canción se titulaba I Love Just Wants to See You y la ha versioneado The Anderson Council en este tributo que ha preparado Hem Records y titulado Celebrates Brian Wilson. Aquí están The Anderson Council. I'm doing this and I'm doing that and I'm walking the floor. I drink a little of this and eat a little of that and poke my head out the door. I've been thinking I'm wasting the night away. I wouldn't mind if I could get with you right away. Oh honey, don't know how long it's been, but this feeling's building up inside again. I wash the dishes and I rinse up the sink. I'm like a busy bee. I make up a song as I'm working along, no one's watching me. I wish that you were here to help me try. When's the last time you baked me a pie? You had a way of making it come alive. It's not too late for you to take a try. Una fantástica canción de Brian Wilson incluida en su 13 álbum de los Beach Boys, Wild Honey, publicado en el año 1967, y que ahora esta banda de Nueva Jersey, de Anderson Council, ha incluido dentro del tributo a Brian Wilson, Celebrate Brian Wilson, publicado por Hem Records, un disco en el que colaboran gente como The Great Whips, Weaklings, Nick Punti, Richard Barón, Gold Needles, Jonathan Pushkar, en fin, Lisa Michaels y Super 8, un montón de buena gente, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y rápidamente, aquí están Pop Rabinas con su último single, la cara B de ese sencillo, que se titulaba Is There Anybody Anywhere But Here. Ellos son de Pop Rabinas. Ahí estaban los Pop Rabinas con esta extraordinaria canción Is There Anybody Anywhere But Here. Una buenísima banda, los Pop Rabinas, que sacaron este single a través de Zesty Smile Music y del que habíamos escuchado la cara A, pero nos faltaba la cara B. Bueno, pues hasta aquí este programa 3958 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros. Os vamos a dejar con el nuevo disco de The Sale, la banda británica, que publicará Cool Cat Music el próximo 6 de este mes de agosto y que se va a titular Bridger Futures. Después de publicarles un recopilatorio, saca ahora este disco. Y nos vamos con la canción titulada New Day Rising. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Oh,